Cristian Majolo. Buenas tardes, Claudio Soto y Daniela Matiusi te saludan. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos, resolviendo la vida, como se puede. ¿No estás en la playa? No, aquí en la playa, seguí el lunes, seguí el viaje de gira. Estuvimos el jueves en La Plata, el viernes en Necochea, el municipal. El sábado hicimos rápido, el domingo Las Flores, y llegué el lunes y parto para Mar del Plata ahora de la noche en micro, porque el lunes me chocó un colectivo de línea al auto y me lo destrozó. No. Así que, y se fugó, eso es lo que va. Así que estoy con todo ese quilombo, ¿viste? Bien. Pero bien. Bien, tranquilo. Tomándolo con calma, mi vida es así, ¿viste? No me deja disfrutar nunca de nada bueno, ¿viste? Siempre aparece un... Bueno, pero bueno, si no sería aburrido, Cristian. Sí, yo le pongo vértigo, ¿viste? Sí, decímelo a mí. La verdad que angustiado, pero bueno, lo material me importa tres guindas. Todos los que me conocen saben que te doy lo que tengo y lo que no tengo, pero me indigna la imprudencia, la negligencia, que choferes así estén manejando la casa y llevando gente en el transporte público. Eso es lo que me indigna. Pero cuando cruzás con el gran chofer, te cruzás con la porquería, ¿viste? Che, te hago una pregunta. ¿Ningún daño físico, nada? ¿Ni vos, ni ninguno del...? Estoy con un... En realidad lo que tengo es cervical, un latigazo cervical que me dio. Entonces me duele un poco el hombro, el cuello, todo. Pero supongo que me voy a recuperar de eso. Y no pasó a mayores porque por suerte me corrí, pues estaba delante del colectivo yo para que no se escape. Y porque cuando arrancó el tipo por escaparse, arrancó la óptica, todo, no le voló la cabeza a nadie, pues estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente que se le interpuso para que no se escape. Para que baje de la cara, me dé los datos. Y bueno, pero como tienen un colectivo, se creen que son más personas que los demás, ¿viste? Claro. Así que nada, resolviendo todas las cuestiones burocráticas que uno sabe, cualquiera que tiene un accidente, normalmente hay un montón de cuestiones burocráticas, bueno, es peor cuando te chocan y se escapan. Entonces, y en transporte público. Así que, contento por el apoyo de los vecinos, de todos los testigos. Recién cuando me llamaste, estaba hablando con dos policías, que me preguntaban cómo estaba, si me sentía bien, si había podido resolver algo, porque fue un quilombo de gente acá, a plena luz del día, 6:30 de la tarde el lunes, imagínate, en pleno Flores, Parque Avellaneda, Perón, la avenida que circulan centenares de personas por segundo. Sí, un desastre. Pero poniéndole onda, pero siempre, chicos, siempre, resolviendo siempre. Lo bueno es que, bueno, por lo menos viajás a Mar del Plata. Viajo a Mar del Plata, me voy en micro, tengo función el viernes en el Gran Teatro Colón de Mar del Plata, que es un sueño. Recién ahora estoy empezando a procesarlo porque todo esto me tenía la cabeza en trámite, ya hace dos días que no duermo haciendo trámite. Pero nada, con muchas ganas de estar allá, de pisar ese escenario que es tan prestigioso y tan soñado, ¿no? Por todos, no solo los teatristas marplatenses, sino por cualquier actor. Es un teatro de 650 butacas que tiene muchísima historia y que es bellísimo. ¿650 butacas? Sí, nada más ni nada menos. Lindo teatrista elegiste, ¿no? Pues, mirá, yo te digo, 620 ocupan una fila, así que si hay 100 ocupan 4 filas, ¿viste? Nada, esperando que va a venir muchísima gente. Muchísima gente se está sumando, está compartiendo la información de la obra, van a venir muchos marplatenses y turistas, y espero que también toda la gente de Tandil Amiga, que tanto quiero, y gente que me ha seguido y apoyado siempre, que están en La Feliz, se acerquen, o si les copa, se acerquen a La Feliz, que a ver este espectáculo en el Colón, que va a ser una fiesta, estoy seguro. Como lo vienen siendo todas las presentaciones que haces, Cris, ¿cuántas funciones llevas con Antología? Sí, ya estaremos pisando las 150. Bien, porque el año pasado fue un año de mucha gira y este año lo arrancaste recorriendo la costa y con varias presentaciones. Estás en Azul la semana que viene y en Rancho estuviste dos veces, digo, venís como muy cargado de fechas. Sí, estoy de jueves a domingo, estoy girando, la semana que viene estoy el jueves en Azul, el viernes nuevamente en Necochea, el sábado en Arena Verde y el domingo en La Vería, y así de jueves a domingo, recorriendo distintas localidades, algunas que se repiten, Necochea, que es una plaza fija, y Mar del Plata, que bueno, tuve la dicha de estar en Teatriz. Un lugar hermoso. Que es un lugar mágico, ya digo, que todo... Esos lugares que entras y decís, wow, que te impresionan. Un teatro que lo levantó Ricardo Ford, que era el viejo Teatro Diagonal, le refaccionó todo, y que entras y vos decís, mirá las dos lámparas que hay colgadas en el techo nomás, y decís, más madera la plata que hay acá adentro. Sí, se podría hacer un teatro solo vendiendo esas dos lámparas. Sí, levantamos tres teatros. No, es tremendo. Tres teatros completos. Es un lugar... increíble, vale la pena ir nada más que para entrar a ese lugar, para conocerlo, y hoy por hoy es digamos que en Mar del Plata como el lugar, la mayoría de los comediantes están yendo ahí y muchos artistas, de ellos María Bethania creo que estuvo haciendo un espectáculo hace una semana, 10 días, digo, artistas internacionales que eligen el lugar para ir a hacer su show porque es hermoso. Sí, de hecho, yo comparto sala con Fabio Posca. Posca está los viernes y los sábados. El otro día nos cruzamos. Y yo estuve el domingo. También hay fechas sueltas que están haciendo... Estuvo la Gata Varela, todos los chicos del stand-up, los más conocidos. Sí, están todos ahí. Están también ahí. Y hay músicos, o sea, lo que se te ocurra, lo top que está ahí, así que es un, no sé cómo decirte, ¿viste? Pero es como un sueño, es muy loco, porque encima lo maravilloso de esta fecha en Beatriz y en el Colón, que me han convocado, no es una fecha que yo pedí, no es algo que salió de mi autogestión, sí salió como una causa, yo grabé causa, salió como un efecto de tanto trabajo, de tanto remar, de tanto autogestionar, de tanto viajar, por mis propios medios, que le llamó la atención a la gente de Teatro y del Colón y me convocaron ellos para que estén en su teatro. Entonces, eso es, viste, impagable, claro, es impagable. Pero definitivamente en algún momento las cosas empiezan a volver, Cris. ¿Cuántos años hace que estás remando y laburando y haciéndote un lugar? De hecho, en Capital ya te lo ganaste, y hoy, digo, te estás moviendo por la provincia, por algunos lugares del país, pateándola y remándola, y creo que esos lugares uno se los empieza a ganar. Está bien que empieces a disfrutar de esas cosas. Sí, qué sé yo, ¿viste? Yo soy un tipo de laburo, Clau, vos me conocés, soy un laburante, eso, ¿viste? Y no espero nunca que me llamen, nunca espero el llamado de nada, siempre voy para adelante, y cuando sale algo así, ¿viste? Te pensás que es broma. Viste, sí, me están tomando el pelo. Yo cuando me llamaron por teléfono, me escribieron mail, me investigaron, me llamaron por teléfono diciéndome que me querían producir el espectáculo y querían que esté ahí. Digo, me están jodiendo. ¿Quién carajo será el que tiene ganas de pelotudearme? Era la realidad. ¿Alguno más que me quiere pelotudear? Y cuando me dijeron venir, queremos que estés en Beatriz, en el Teatro Colón, me acerqué a los dos lugares y sí me caí, viste. Me desmayé del... No podía creer, y más sabiendo la historia, sabiendo con quién comparto el escenario, ¿viste? Eso te, no sé, te llena de pilas, ¿viste? Sé que es un monstruo, porque Mar del Plata es monstruosa en ese sentido, hay 400 espectáculos, entonces meter gente cuesta muchísimo, pero muchísimo. Y hay que remarla, hay que volantear, hay que hacer notas, y que se enteren. Hay espectáculos en la temporada, yo me junto con teatristas, yo el otro día en la función que hice el teatrista, tenía más de 50 personas, y yo estaba chocho, re feliz. Es un teatro de 400 butacas, ¿viste? Estaba sí. Chocho. Metimos 90 personas y yo estaba chocho. Y vienen cantidad de colegas independientes y me dicen, che, loco, nosotros metimos 10 hoy. Así que están haciendo el espectáculo con 10, 15, 20 personas. No llena a nadie. Si más gente mete zarzaza y hasta ahí. Entonces, es como, está muy difícil la temporada, está muy difícil, hay muchísimos espectáculos, es una plaza en la que cuesta convencer a la gente que venga por la cantidad de oferta que hay, claro, los precios que hay, las promociones y todos los espectáculos gratuitos y el multitudinario donde meten 50.000 personas en la plaza. Entonces la gente que iba a pagar por ir a ver una obra de teatro, está muy complicado, ¿se entiende? Sí, sí. Es como que no, cuesta muchísimo, muchísimo. Bueno, pero creo que eso también lo que tiene de bueno es lo que vos estás haciendo de estar salpicando un poco la costa y también ir a otras ciudades donde no hay tanta oferta y que siempre es bien recibido un espectáculo de la calidad del que vos hacés. Y eso es lo lindo, ¿viste? Que yo sí, que se corre el boca a boca. El otro día estaba en Necochea y cuando, ¿viste? Siempre decimos el boca a boca es lo que más convoca, ¿viste? Lo decimos los actores, la gente se cree que es broma. Y es la realidad, el otro día estamos en Necochea, también metimos 98 personas en la última función. Yo hice 4 funciones en Necochea, en el Sandrini, en el municipal, en el Sandrini, sí, un teatro hermoso. Tiene 200 butacas, un teatro hermoso. Y yo pensé, yo dije, ya no viene más nadie, ¿viste? Había podido volantear muy poco, pero había hecho nota todo el día estaba horrible, llovía. Y cuando entró la gente, dije, yo voy a hacer una encuesta. Y mientras espero la gente se acomoda, yo empiezo a jugar detrás de patas con la gente y empecé a preguntar. Y te juro que el 90% de la gente que estaba era el boca a boca de que se había corrido el espectáculo y gente que volvía con 10 personas. Otro volvió con 5, así. Digo, de redes, ¿quién vino? Nadie. ¿Quién vio la ficha de la calle? 3. ¿Quién vino por el diario? 4. ¿Quién se enteró de la radio? Así, tal cual. Tal cual, ¿viste? Sí, es que definitivamente... Es lo que sirve, sí. A ver, vos sabés que la publicidad es publicidad, pero cuando te lo recomienda un amigo, te lo recomienda un pariente, sabés que si te está diciendo que está bueno, es porque la pasó bien. Digo, tiene que ver con eso también. Pero, ahí es otra cosa, ahí está. Che, bueno, ¿y cuándo en Tandil? Y no sé, veremos. Yo tengo la gira armada, pero no tengo ninguna función en Tandil. Es complicado de fecha porque volvemos con la obra con J. Timmerman de San Martín, de hecho este sábado y domingo tenemos función en el marco del FIBA también y demás, entonces yo voy al Colón y me vuelvo al otro día porque tengo función acá en Capital y después me reemplazan, queda Timmerman todo febrero, pero me reemplazan las demás funciones, yo tenía comprometida la gira del Uni. Pero bueno, no sé, veremos cuándo puedo volver a Tandil. Estuve en La Ñata el año pasado, fue muy lindo, éramos ahí La Ñata. Veremos cuándo puedo volver y hacer algún confraternidad o Teatro del Fuerte, que también son teatros que quiero mucho, además del club, ¿no? Y bueno, mirá, ahora está verano en el Fuerte, ¿viste? Que no te cobran derecho de sala a los artistas. Pero vos, qué bueno eso. O sea, te queda el 100% de la recaudación, el teatro no cobra nada, solo pagás argentores. Por ahí, ¿quién te dice que metes una fecha en febrero? Veremos, capaz que un domingo a las 4 de la mañana, pero lo hacemos igual. Sí, fíjate, por ahí un poquito tipo 3 y media, porque a las 4 me parece muy tarde, pero pero igual si termina a las 6, genial, pues se van a laburar todo el lunes, ¿viste? O sea, los dejo listo para... Van derecho al trabajo. Che, Cris, yo te agradezco estos minutos en la radio. Igual quiero que cuando estés acá en Tandil un día, aunque cualquier día de la semana que andes por acá, te des una vueltita, así charlamos más extenso acá en el programa. Y la verdad, loco, me alegro muchísimo de lo bien que te está yendo con el laburo. No tanto con los autos, porque cada vez te lo afanaron, ahora te lo chocaron. Digo, tenés... Yo que vos me compro una bici, ¿qué querés que te diga? Sigo con la bici, sí. Aparte, para ir a la pile es mejor la bici. Che, no, en serio, date una vueltita cuando estés acá en Tandil, así charlamos un rato más. Lo mejor, seguramente va a estar muy bien la función de Mar del Plata y todas las que tenés por delante. Te mereces todo lo que te está pasando, porque la verdad, sos un tipo que se fue de Tandil ya hace 7 años, si no me equivoco, allá por el 2012, y venís remándola y en algún momento, viste que la cosa se tiene que dar vuelta y todo tiene que empezar a salir a favor, y hace un par de años ya que te ganaste lugares de los que no te corren, estás ahí porque te lo mereces, así que seguí metiéndole para adelante y nos vemos prontito. Bueno, Clau, gracias a vos, gracias a Dani, gracias a todos los chicos de la radio, me alegra mucho que estén haciendo radio de nuevo y que estén ahí, y dándole tanta movida a la cultura que es tan necesario. Así que nada, un saludo inmenso para todo mi Tandil querido, que mi ciudad que amo, y que me encantaría que ojalá, van a venir muchísimos tandilenses, se están organizando, van a venir en auto, así que estaría muy lindo que vengan todos los tandilenses que puedan a acompañarme al Teatro Colón el día este viernes a las 23 horas en el Gran Teatro Colón de Mar del Plata, ahí en frente a la plaza, en la calle Irigoyen. Va a ser una fiesta, y a todos los que están escuchando la nota, a todos los que están escuchando la nota, a través de mi Instagram, de Cristo Mejor Oficial, que me agregan, o si no, a través de las redes de ustedes, chicos, todos los que quieran, que les pidan un 2x1, me avisan y les consigo un 2x1, y la entrada vale 300 pesos y les quedan 2x300. Así que mirá, con chapa y todo. Mira. Pásame tus redes sociales para los que no. Cristian Majolo Oficial en Instagram. Cristian Majolo Oficial. Me piden por ahí por privado un 2x1, o si no, a cualquiera de ustedes o al teléfono de la radio. Me dicen si vienen y les dan el nombre completo y los anotamos. Dale, buenísimo, querido. Abrazo enorme y saludo a Lucho cuando lo veas. Abrazo a todos ustedes, chicos.